Me presento, soy un MC. Si queréis os cuento aquellos tiempos en los que empecé escribiendo en mi cuaderno hasta el amanecer. A mi parecer letras nefastas, pero seguí con fe. Sin pasta, pero con casta. Jamás pensé en poner mi mierda a subasta. Y mejoré, decidí no perecer y permanecer invicto, estricto a mi criterio, evitando conflictos. Me mantuve sin hacer rap para clubes, sabiendo que tarde o temprano baja todo lo que sube. Pasé de esa nube de los que viven en un limbo y se creen los putos dioses del Olimpo. Cambio canapés de caviar por nocilla con pan Bimbo. Yo estoy bien así, de lo lindo. Brindo con cerveza por todos aquellos que mueven sus cuellos al compás de esta instrumental bestial del Sior, a.k.a. mi hombre en los platos. Desde el patio de luces incitamos al desacato. No somos sensatos ni responsables. Pasamos tardes enteras entre aparatos y cables. CDs, vinilos, el AKG es testigo de mis versos. Con los cascos puestos, inmerso en mi universo de bombos, cajas y samplers. Haciendo esto hoy con la esencia de antes, sin perder la actitud ni el espíritu b-boy. Es lo que distingue a un buen rapper de un maldito toy. Podéis llamarlo antimaterialismo, rapear por amor al arte y seguir siendo el mismo. Podéis llamarlo sencillez y humildad, con los pies en la tierra y sin aires de superioridad. Es vital el esfuerzo y la dedicación. Para muchos un negocio, para mí una vocación. Pausa. Pasión por la música que me vio crecer, con la cual aprendí a ganar y también a perder. Aprendí a apreciar los pequeños detalles, mi maestro el rap y como escuela la calle. No me callé cuando otros sí lo hicieron. Soy de esos que jamás se rindieron. Sé que el amor está por encima del dinero, porque es un sentimiento honesto y sincero y no se puede comprar ni con todo el oro del planeta. Estoy a gusto con lo justo, mi fortuna es mi libreta. Mi meta es llegar a final del mes con lo necesario para fumar y comer. No pido nada más, rimar es lo que quiero. Avanzo como puedo, con la cuenta bancaria bajo cero. Escribo, pruebo, grabo, acabo y compruebo una y otra vez los resultados, para que todo quede perfecto, sin defectos, y se convierta en este sonido tan selecto. Camino recto, haciendo lo correcto, mi entorno cobra sentido si el micro conecto. Decidido a dejarme la piel por esta causa. La vida es un ritmo y voy a improvisar sin pausa, sin censura, rapeando alto y claro. Sin lumis ni champán, no se escucharán disparos en mis tracks. No vengo del Bronx, vengo del Llobregat sin ser el clon de otro clon. Con un millón de ideas en la azotea, hay quien se monta en el dólar con la típica verborrea de peleas y trapicheos en la street. Unos sacan grandes hits en la MTV. Yo tengo este beat, sí, yo tengo este beat del Sior, fiera en los aparatos. Se está perdiendo la esencia.